Bumpus. Go Bumpus. Austin is boy. Still goo. Freestyles. Come on. The first rapper to say he's paid. Get cut with razor blade. Shade this fade. Make him say Dave is great. 911 is a joke. I slave for flavor. This ain't 88. These days don't play for praise. The Navy is that'll make you pray. When the cops come to face the case, I'ma take the weight. And I ain't afraid. Throw beef in the air, nigga. Raise the stakes. Watch out. We run New York. The fucking blackout. These guns are tall. I am not a gangster, but in Hell's Tunnel, I'm a breath of fresh air. My nigga, don't you smell trouble? I make mama cry. Quiet. Y así, con un poco de rimas fuertes y malhumoradas, empezamos la edición de esta tarde de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Ay, ay, ay, ay, que no te oigo bien. Sí, el 3, yo no sé si es el 3 ahora, es el 2, dime, háblame otra vez. No, ahora estás en un lugar que desconozco. Sí. Otro micro. Sí, porque además... ¿Este es el 1? Sí, yo creo que es el 1, a ver. ¿Ahora este suena? Joder, sí, suena como un cañón. Yo bueno, no sé pues... debe ser el cable, pero te lo juro que en la preescucha te he escuchado en mis... Bueno, pues... En mis orejillas. Vuelvo a repetir, buenas tardes. Muy buenas tardes, aunque sea con un accidente de no directo. No pasa nada. Es lo habitual tener accidentes de directo, sobre todo en una radio libre, como Contrabanda FM. Pero estamos otra vez el equipo habitual 2009, que ya se nos va casi el 2009 al carajo. Jordi y Javi, y bueno, antes de continuar con todos los contenidos que tenemos para hoy, quería comentar mínimamente este tema con el que hemos empezado escuchando hoy al principio de Sin Audiencia, y es que es un tema de unos productores alemanes de rap llamados Snow Goons, que los tíos se emplean muchas cosas así, rollo orquestal, bandas sonoras y eso, y se han hecho en 2-3 años con un hueco muy importante en el mercado independiente norteamericano para producir a MCs norteamericanos. Y bueno, y esto que estábamos escuchando pues era un tema llamado The Time Is Now, de su nuevo disco The Trojan Horse, El Caballo de Troya, y decir que tiene un videoclip de animación bastante interesante, con muchos personajes, con héroes, con magos, con escateros con superpoderes, en fin, un videoclip de animación recomendable. Así que empezamos con esta pequeña recomendación audiovisual para el Sin Audiencia de hoy. Muy bien. Pues hoy, para empezar, vamos a dar un pequeño repasito al libro, porque sí, hace unas semanas que no decimos nada del de libro. Hecho, yo tengo que decir algo del libro, algo que ocurrió ya la semana pasada, o que estaba a punto de ocurrir, pero que con la vorágine del programa pasado, con Fernando aquí en el Estudio 1, pues se me acabó pasando, porque estas cosas pues son pequeños detalles, y si no lo llevas apuntado, pues... Pues procede. Así que lo que yo quería comentar, más que nada, es que, vale, es una cuestión numérica simplemente, pero que... El día 25 de noviembre se escribió el mensaje número 6.000 del libro de visitas, ¿vale? Y concretamente fue nuestro compañero Loomis el que puso ese comentario, que como no salen numerados más que en su totalidad en la parte de arriba del libro, supongo que no estaría calculado para figurar él como nuestro mensajero número 6.000, pero además era un comentario de los que decía que huida a medianoche era muy grande. Así que un saludo para Loomis, y que sepas que te has llevado el mensaje número 6.000, macho. Hacemos aquí como hacían las promociones del franquismo en las Canarias, el turista 1.000.000 y exacto, cosas así. Sí, bueno, no vamos a dar ningún premio porque esto no lo habíamos pactado, pero yo hace poco, pues eso, ahí digo, pero si es que claro, aquí salen todos los mensajes que hay en el libro, y se acercaba, había 5.980 y pico, ¿no? Y digo, buah, esto en breve va a caer. Y claro, pues con una retahíla de estas de 6 o 7 mensajes que se producen por temas concretos en el libro, pues llegó este número 6.000, pero vamos, que es algo completamente simbólico, que no le vamos a dar ningún premio a Loomis ni nada. Ahora estaba pensando en que incluso hubo alguna canción de estas de El Turista 999.999 o algo sí, así, ¿no? ¿No puede ser? Yo... Así, tipo Los Tres Americanos o alguna... O Los Stop o... No, sí, así, algún grupo de estos, los que cantaban el de Viajar hasta Mallorca, ¿cómo se llamaban estos? Los Mismos. Los Mismos. Y Los Mismos, yo conozco que la canción del puente, que se llama esa canción de la que dices, de que habla de hacer un puente desde Valencia hasta Mallorca, la conozco al dedillo, porque he heredado ese single en vinilo de mi mamá. Así que, mamá, gracias. Que una de las joyas de mi colección es ese single original de los mismos, del año 60 y pico, 67, creo que era, o por ahí, 68. Y bueno, con unos peinados bastante yeyes ahí de la época. Sí, porque además he hecho los tres sudamericanos, pero luego he pensado, he recapacitado, y por el estilo de la canción es mucho más de los mismos. De tipo viajar hasta Mallorca, el puente. Ya te digo yo. Que no, o sea, que podría ser de ellos. De todas formas, si hay algún experto en canciones yeyes de los años 60, 70, que nos quiera ilustrar, claro, para eso está el libro de visitas en www.audiencia.com. Porque además, no me extraña que hicieran esa canción sobre el turista un millón o X millones. Sí, pero lo hacían sobre el turista, que era el justo de antes, que se queda el sin anterior, premio. El anterior, el que se queda con la mirada en los labios. Que se queda a dos velas. Vale, vale. Pues yo ahora no caigo, pero claro, yo tampoco tengo tanta cultura musical sesentera como para llegar a ese nivel. A mí me suena, pero... Sí, quizás asociado a alguna película, quizás también. Sí, igual, algún revival de estos de la 1, que es, les da por poner caspa. Caspa caducada, además. Caducada, y bueno, caspa radioactiva, como diría Mario Danti. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues uno en alguna de estas revisiones psicotrópicas o psicotrónicas, cuál de las dos, pues acaba tragándoselo y le queda en el subconsciente. Sí, sí, sí. Grande. Aparte de eso, durante esta semana también se habló de a ver si qué pasaba con el programa, que a ver si habíamos vuelto a hacer un programa fantasma, porque es curioso que tanto Rubén como Arcano no dieran con el link, que además es fácil, aunque no esté colgado. Exacto. Por el tema de que son iguales todos, cambiando la fecha, no aparecía. Entonces, bueno, como todavía no se había actualizado la página, yo colgué el link y sí que me salía el programa, lo puse. Y aún así Arcano repetía que era el de la semana anterior. Entonces yo decía, no, ya a mí me baja bien, algo pasa aquí, ¿no? Ya. Y bueno, no, parece ser que el programa estaba bien y se grabó bien. Luego, a raíz del programa de la semana pasada también, Polaco, por críticas externas, dice que al parecer la vendida de moto Fernandil por Red no va a ser vendida de moto. Parece que va a estar bastante bien. Yo ya lo adelanté aquí, que quizás esta vez iba por el buen camino. Y luego tuvimos un comentario de Antor que confirmaba que Red estaba bien. Que él la había visto. Había visualizado, ¿no? Correcto. Entonces yo ya la he bajado. Ya la tengo para ver. Y bueno, pues la semana que viene. Te ha faltado tiempo, ¿eh? La semana que viene yo ya dije en directo que me había vendido la moto otra vez. Sí, sí, sí. Bueno, a pesar de mi conocimiento de este ser de paradójico. De este espécimen. Ahí está. Y bueno, pues. Ahí veremos Red, ese chucho, ese can que hace que su amo arda en deseos de venganza. Desencadenador de tramas, ¿no? Ahí está. No como la mayoría de perros que salen en las películas. Y luego, por último, una nota curiosa de Fredo en el libro, que ha hecho un comentario que... Sí, divertido además. Divertido, original y además que como curiosidad está bien preguntarla, como él la ha preguntado en el libro, lo preguntamos nosotros a las ondas hercianas y luego a las ondas de internet, a los podcasteras y tal. Sí. Para ver si alguien conoce este tema. Él nos comenta que precisamente otra de las películas de las que se habló la semana pasada y que tú ya habías comentado en su día, que era Chocolate. Intentando bajar una versión que estuviera en español, que creo que solo está subtitulada en español. Sí, yo cuando la vi fue subtitulada solamente. Encontró un DVD rip ruso. Entonces dice que, para su sorpresa, cuando lo ha empezado a ver ha flipado. Que dice que viendo este doblaje ruso, claro, tienes que dejar de quejarte de los dobladores españoles. Sí, son grandes profesionales en España. Ahí está. Dice que, claro, no sabes si es un doblaje real, como los hacen ahí en Rusia, o alguien amateur ha doblado encima la película, porque dice que se ha encontrado como una especie de audio comentarios encima de la película, hechos en ruso, por un hombre y una mujer que impostan, que no impostan, perdón, es que ni siquiera le dan una impostura o le dan un pequeño matiz. No, simplemente leen. Parece que estén leyendo. Ajá. Y el hombre hace todas las voces masculinas y la mujer todas las voces femeninas, simplemente leyendo, sin darle ningún sentimiento ni ninguna interpretación. Sin seguir el movimiento de labios, y como si fuera un audio comentario en DVD cutre, pues así doblan la película. Entonces dice, claro, que le ha chocado muchísimo. No deja de ser curioso. Y que bueno, que si realmente los doblajes en Rusia son de este tipo, pues es para pensárselo dos veces. Sí. Yo sí te digo la verdad, no me suelo bajar pelis dobladas en ruso, en general, pero no sé si tiene relación, pero en los foros que hay de descargas que vienen de Rusia y tal, lo que sí que hay es una actividad cuasi febril, y cada vez que sale cualquier producto en DVD o en cine o lo que sea, casi en el mismo instante es también de la gente que más pronto tiene esa película o ese proyecto audiovisual colgado en sus foros. Si son tan rápidos colgándolos, quizás haya una posibilidad de que esto sea pues un doblaje de urgencia, ¿no? Igual para ver la película, más que nada porque leer en cirílico, que es lo que hacen los rusos para escribir, es también complicado en sí mismo. Lo que pasa es que para oírla así, que te chafa toda la interpretación, casi mejor verla original subtitulada, no, aunque sea en cirílico. O incluso, siendo el caso de Chocolate, igual hasta es una peli que se puede entender fácilmente sin subtítulos y ver solo la versión original. Y bueno, como intuir lo que habla, como lo que prima es la acción, y no sé, yo creo que los malos se distinguen quiénes son, los buenos también, y quién es la madre de la protagonista y quién es la tía y estas cosas. Claro, cuando ves una hostia como un pan de payés, claro, te da igual que diga qué guaya, que diga toma. Sí, igual en una peli con más diálogos, esta peli tiene muchos diálogos, pero con diálogos que sean más determinantes para la trama, más que la acción o el hecho físico de las peleas, pues igual sí que te puede echar para atrás. Pero yo ya te digo, o sea, Chocolate, están también las peleas, que si la gente no encuentra los subtítulos, que sí que están en castellano, por cierto, en varios sitios, pues que no estaría nada mal verla tal cual la ven los tailandeses. Sí, no, además, no habría problema. Cualquiera que haya estado en la última edición de Cocheras, pues daba igual, porque tampoco se entendía lo que se hablaba, exacto. Con lo cual, hombre, tenías que intuir. Es una nueva función que tiene Cocheras, ¿no? Preparar a la gente para ser capaz de descifrar cualquier argumento en cualquier situación. Ahí está. Por adversa que sea. Está bien. Bueno, y esto es lo que ha dado un poquito el libro de sí esta semana. Muy bien. Esta semana de estrenos, pues no sé qué quieres que te diga. Sí, sí, no, sí, bueno, no. Hay una que es del género de atracos que correcto, quieras que no. Correcto, pues, he escogido dos para hablar, pero bueno, poco por encima. Y la otra porque igual es una peli que habla sobre el cine, sobre la industria del cine. Correcto, has visto las dos, sí, que he escogido. Es que las otras te lo juro que no había por dónde cogerlas, tío. Más que nada he escogido un poco por descarte. Exacto. Entonces, en un caso me he decantado porque se habla de la industria, porque dos actores hacen de ellos mismos y porque el director es un director que ha tenido títulos importantes, cuanto menos, ya sin entrar en gustos cinematográficos. Y en el otro caso lo he cogido por el argumento, porque parece ser que la película es interesante y porque además esta película le ha dado la ocasión de dirigir un futuro trabajo, que este sí que es de género y del cual también voy a comentar muy sucintamente. Bien, pues vamos a meterle ahí. Vamos a meterle. El primer caso es Algo pasa en Hollywood. Es una película de Barry Levinson, el director de Rain Man, Good Morning Vietnam o Bugsy, entre otras. Y en la cual pues tenemos en el reparto a Robert De Niro, a Sean Penn, a Stanley Tucci, a John Turturro, a Bruce Willis. Bueno, destacar que, por ejemplo, Sean Penn y Bruce Willis hacen de ellos mismos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, en esta película se narra la vida de Robert De Niro, que es un productor de Hollywood, que bueno, que pues, te cuenta un poco sus vicisitudes con los actores típicos cabrones que son estrellas y no quieren hacer tal o cual papel, con los directores de turno, con su relación sentimental que se va a pique. Bueno, es un poco estas comedias de situación que ha hecho Robert De Niro en los últimos 20 años, que es un poco pongo la mano, me dais el cheque y pongo mi jeta ahí. Y yo pongo mi jeta y mi nombre en las luces de neón y me lo llevo. No espero mucho. O sea, parece un poquito la revisión metida en el mundo del cine de Una terapia peligrosa o de cualquier otra película de estas que haya hecho en los últimos tiempos, así en plan un poco comedia, ¿no? Claro, porque comedia de situación. Por el planteamiento, quizás se puede parecer a alguna de estas de Robert Altman, era el del juego de Hollywood. Sí, lo que pasa es que igual no va va tan a saco, ¿no? No sé si va a tener tan mala leche con la industria. Ya, esa tiene bastante. Porque yo creo que la crítica posiblemente no sea tan mordaz desde el momento que puede haber una autoparodia. Exacto, un poco de comicidad. Exacto. Ahí, ¿no? Entonces, la autoparodia quizá le quite mordida. Vale. ¿No? Porque en el momento que Bruce Willis o Sean Penn, que son dos actores que pueden ser bastante críticos o mordaces, de alguna manera, se interpretan a ellos mismos. No sé si lo van a hacer como un reflejo de ellos mismos autoparódico o realmente van a intentar dar la imagen de otros actores a través de ellos y poner un poco más de mala leche o acidez. Lo tendremos que ver. Bueno, bueno. El que tenga estómago para aventurarse, claro, porque sí, es bueno. Lo que hablamos siempre. A ver quién es el guapo, que es el primero que del libro que comenta la película. De todas formas, decir que aquí tengo un dato, yo no sé si es cierto o no, que me pone que la película se estrenó en Estados Unidos hace casi un año, en octubre del 2008. Con lo cual, que llegue a las pantallas españolas tanto tiempo después, me llama bastante la atención. Bueno, siempre llama la atención estos casos, pero ten en cuenta que a veces estamos comentando incluso pelis que eran de 2007, que al final acaban sí, en cartelera, normalmente no sabemos por qué rebote. No son productos comerciales estadounidenses. No, por no, eso a mí no. Este dato me ha dejado un poquito shocked. ¿Vale? Vale, vale. Mientras me lo confirmas, vamos a hablar de la otra película, que es Blindado. Es una película dirigida por Nimrod Antal, que es el director de Habitación sin salida. No sé si os acordáis de una pareja. Sí, Vacancy. Sí, Vacancy, correcto. Que acababa en un motel donde había unas cintas rodadas en la habitación que al parecer eran una especie de snuff movies, ¿no? Con Kate Beckinsale, creo que salía ahí. ¿Puede ser? Yo no vi la película, pero las críticas que cosechó no fueron tampoco demasiado buenas, cabe decir. Y en esta película tenemos un elenco de intérpretes variado, con Matt Dillon, Jean Reno o Laurence Sisworth, entre otros. Decir que aquí la película va de un grupo de agentes de una compañía de seguridad que hacen de Dionis, pero ajá, americanos. Ay, ay, pero cachas y guapos, ¿no? Y dicen, pues nos vamos a llevar el dinero del furgón. El furgón que conducimos nos lo llevamos. Entonces, bueno, pues para emular al Dionis, cogen y se quedan, planean el atraco de su propio blindado. Decir que lo que comentábamos antes de Nimrod Antal, la 20th Century Fox vio esta película, concretamente no fue alguien de la 20, sino fue Robert Rodríguez, que vio la película y como coproduce la nueva Predator para la 20th Century Fox. Predator con ese al final. Predators. Correcto. Dijo a la 20th Century Fox que quería a Nimrod Antal para dirigir la película. Que le parecía el director adecuado y parece que lo han incorporado al proyecto. Esta Predator, recordemos que ya se quitan a los aliens de encima. Sí. Solo va a haber relación de los Predators en su planeta natal, al parecer con algunos humanos interactuando. Con algunos humanos que son bestias pardas, que no sé si considerarlos humanos, pero bueno. Bueno, y este proyecto va a ser el futuro del señor Antal. Vale. ¿Tienes algo más que decir de Predators? No tengo ninguna nota sobre la película, si quieres vale. Tú... Yo simplemente quería decir que este director, que igual se conoce solo por la peli esta de Vacancy, pero se ve que el tío es de origen húngaro, y ya en Hungría había hecho a principios de 2002-2003 alguna que otra peli, ya pues que estaba potente. Luego ya dio el salto a Hollywood, hizo esta de Vacancy, y ahora pues le han enganchado para Blindado y de rebote para Predators. Y luego de Predators, decir que en el reparto ya hay gente confirmada. Ya hemos hablado, creo que en verano, si mal no recuerdo. ¿Algún nombre sonó? Llegamos a decir algún nombre, pero que decir que en el reparto de Predators, que se prepara el estreno para 2010, está nada menos que Adrian Brody, que también despista un poco que esté en una película de este calado, ¿no? Creo que fue un nombre de los que ya comentamos. Y no luego, nos cuadraba demasiado. El que sí que cuadra y que sí que es previsible y que quizás será bastante aplaudido por aparecer en Predators es Danny Trejo. Que Danny Trejo, además, lo que sí que comentamos igual es que el nombre que va a tener su personaje en Predators es Cuchillo. Cuchillo, en vez de Machete. Exacto, un guiñaflo ahí de estos del Robert Rodríguez, que mira, te pillo por aquí, te saco por allá, sal de un set de rodaje de aquí, métete en este otro y te pondré... Pero en esencia vas a hacer lo mismo. En esencia va a ser parecido, te pondremos coleta en vez del pelo suelto, pero aquí peleas con los del FBI y aquí, bueno, unos señores con traje del espacio. Ahí está. Del rollete. Entonces simplemente era ese pequeño apunte, que no es broma, que realmente se llama Cuchillo el personaje de Danny Trejo en Predators. Yo había leído unas declaraciones de Robert Rodríguez, esto no sé si creérmelo o no, en que decía que se quería desmarcar bastante de Alien vs Predator y sobre todo la secuela, sobre todo en cuanto a la CGI. Dice que evidentemente en el año 2010 no vas a decir que vas a renunciar a la CGI, claro, pero sí que ha dicho que va a intentar que la mayor parte de las escenas de acción sean rodadas con gente disfrazada de Predator, con gente que tiene carne y hueso, con coreografías y con efectos de tanto de especiales como sí, de maquillaje. Analógicos como analógicos y de toda la vida. Entonces, mm-hmm, bueno, pues... Hombre, es que está demostrado que el CGI tiene unas utilidades en según qué vertientes de los efectos, y hay otras que es que la lucha cuerpo a cuerpo o los efectos, digamos, más tradicionales todavía no están acabando de ser superados por los otros, sino todo el mundo seguiría haciendo CGI ahora, y de hecho, pues las mejores pelis o productos de género que vemos por ahí quizás son los que saben combinar lo mejor de cada campo, ¿no? Un poco. O sea, pues deja los CGIs para los paisajes espaciales o para los planetas y para no sé qué, pero cuando hay dos personajes cara a cara, ahí se ve el cartón, claro, en un momento dado. El problema es que la CGI más chusquera ya está al alcance de todos y es mucho, exacto, más barata, exacto, y se está imponiendo. La pasta es la cuestión. Y se está imponiendo. De hecho, a mí estas declaraciones me dan un poquito de miedo, porque la última vez que escuché unas declaraciones parecidas, uh-huh, eran de los productores de la cuarta parte de Indiana Jones. ¡Ah! Y luego tuvimos unos monos y unas hormigas infográficas que daban, pero como mucho repelús, ¿eh? Claro, claro. Bueno, que se las pillaron de Soy Leyenda, de los ciervos esos que va cazando Will Smith por Nueva York, ¿no? Sí, o directamente los infectados, que también déjalos correr, ¿eh? Sí, sí, porque me vendrá a la cabeza esa peli siempre, copón. ¿Has podido confirmar si algo pasa en Hollywood desde 2008? A ver, te he podido confirmar que realmente hubo un estreno limitado en Estados Unidos a final de 2008, en octubre, pero que luego se volvió a pasar en el festival de Sundance de ese mismo... Ah, no, estoy mirando el mismo año, no. 2008. Se presentó en Sundance a principios de 2008 y se estrenó de forma limitada a finales, en octubre. O sea que realmente es una película que en Estados Unidos se estrenó en 2008. Pero es lo que hablamos, como es de esto de la industria, igual la margina, ¿no? De todas formas, es curioso porque con tanto nombre y siendo tan de la industria, uh-huh, me la marcaba como película independiente. Bueno, igual, teniendo en cuenta que igual fue a Sundance, o sea, lo marcan por el presupuesto, quizás, lo de la independencia o no, en Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que esto ya de la independencia parece un poco ya de broma, ¿no? O sea, en una película dirigida por Barry Levinson y con Robert De Niro, con Sean Penn, con Taletucci, John Turturro, Bruce Willis, que te digan que es independiente. Bueno, igual es... Supongo igual que en el sentido de que no lo ha sufragado ningún gran estudio, ¿no? Sí, quizás eso. Que la apuesta ha sido del bolsillo, pues, de quien sea, ¿no? Quizás será por ahí la cosa. Yeah. Muy bien. Pues aparte de estos estrenos, los demás no merece la pena ni nombrarlos, pero también se... Bueno, quiero decir... Sí, dime. Referenciar brevemente, porque hay una película que ha sido muy premiada en Cannes y otros festivales, que es Mal día para pescar, y que no voy a dar muchos datos, una coproducción entre España y Uruguay, pero si cuento brevemente la sinopsis de un luchador de lucha libre fracasado que va por pequeños pueblos haciendo un espectáculo en compañía de su manager esta vez, y que la historia va por unos derroteros donde él tiene unos problemas de alcoholismo y tal, y acaba de una manera muy personal. Estamos hablando del luchador versión uruguaya. ¿El wrestler? ¿Eh? ¿Sale ahí este nuestro colega de 9 semanas y media o no? No sale, pero creo sale algún actor argentino famoso, ¿no? Uruguayo, sí. No tengo ahora el reparto, pero yo no conocía a nadie. Vaya cara, ¿no? Que tienen. Bueno, no lo sé, ¿eh? Supongo igual tiene un enfoque diferente, claro. Tendrá un enfoque diferente, pero veías un poco las fotos que había y tal. Y el planteamiento del cartel y tal. Era más rollo vintage, o sea, luchador de lucha libre de los años pretéritos o de actualidad. No, un poco rollo de wrestler. O sea, en vez de en los años 80 americanos con todo el hard rock y el glam rock, pues aquí era rollo, pues, luchador un poco de la lucha libre mexicana. Sí, en este caso uruguaya. Latinoamericana, pero en general. Latinoamericana. Sí. También pues con los espectáculos y las pruebas de fuerza y típico. Entonces, bueno, pues vaya, no, pues no había visto ese, cuando he estado leyendo los estrenos no había visto ese link, y sí que tú sí que le has sacado ahí una breve reseña, una, porque además ya te digo, el cartel se había complementado con un montón de citas de premios en festivales. Ya. Entonces, bueno, no, curioso. Al menos como curiosidad, y para los inaudienceros que quieran indagar, ahí queda el apunte. Muy bien. Pues yo también tengo que comentar algo que se ha estrenado estos días, pero no se estrena en cines, se estrena en internet, y es un nuevo cortometraje que ha sido en su mayor parte rodado en las instalaciones de Contrabanda FM, ¿vale? Es un rodaje, o sea, es un cortometraje que se llama... Precruencia 2. No, que va, no tiene nada, que sepáis que no tiene nada que ver con Sin Audiencia, que el máximo link que tiene este nuevo rodaje hecho en Contrabanda es que parte de los que han rodado son vecinos nuestros de Parrilla, que son los colegas de Colaboración Ciudadana, los que están en la parrilla del miércoles antes que sin audiencia, y que ellos en parte pues han fraguado el proyecto, han estado también actuando en el corto, y el cortometraje se titula El Chupacéfalos y el Comeollas. No voy a decir quién es el Comeollas y quién es el Chupacéfalos, porque si no chafo el intrínculis del cortometraje, pero que sepáis que es muy divertido, que sale pues las instalaciones de la radio, salen sus escaleras tenebrosas, sale el piso con poca luz, con todo el ambiente, digamos, siniestro que puede dar lugar este piso viejo del gótico, ¿no?, que tenemos aquí como estudio. Y aparte, pues decir que también, pues eso, es una historia un poco descacharrante, ahí pues de un poco hecha con mucho cachondeo y tal, pero que hay ciertos matices, no sé, que la postproducción está relativamente guapa. Algunos maquillajes están muy currados, otros no, otros están evidentemente mal hechos a posta, ya veréis de quién, no voy a chafar, porque si digo una palabra mágica de un personaje televisivo que sale reflejado en el corto, ya os chafo el argumento. Es concretamente el Comeollas, el que es un personaje televisivo. Pero hay algunos zombies, que eso sí que voy a hacer un pequeño spoiler, salen zombies, y algunos maquillajes de los zombies están muy currados. Han tenido de presupuesto, no sé si 200 euros, que además el presupuesto sale en los títulos de crédito, desglosado en partidas, la verdad es que está bastante currado y es muy divertido. Y simplemente pues colgaremos el link en el libro esta noche, si me acuerdo, o si llego a casa a tiempo a una hora normal. Y así la peña pues puede disfrutar, entre comillas, o sufrir las instalaciones de Contrabanda como plato de un corto que se podría enmarcar perfectamente en esa categoría de chicha cutre, pero con una pospo interesante que le da un tono de color y sobre todo de montaje que tiene su ritmo. Y además el director no es de la radio, es un colega de los de Colaboración Ciudadana, pero lo que sí que han dicho es que amenazan con nuevos proyectos y que quizás el siguiente ya no sea de cachondeo, sino sea en plan serio, para poderlo pues también mover por ahí, porque este más o menos lo han hecho pues como para entrar en calor y para aprovechar un poco que en este piso no hay que decorar demasiado para dar un ambiente ahí sórdido a la ambientación en el corto, y bueno, y que quizás tengamos más noticias de esta gente más adelante. El Chupacéfalos y el Comeollas, desde ayer o antes de ayer en internet, así que ya YouTube, por supuesto. Uh-huh. Así que ya pasaré el link para que opine la gente por ahí. Muy bien. Y aparte de eso, creo que no tenemos más estrenos, ya solo tenemos ya media hora por delante para distribuirla entre noticias, curiosidades, cosas que hemos visto, en fin, lo que nos apetezca a ti y a mí en este momento, porque debéis saber que Jordi y yo, cuando quedamos para hacer el programa, muchas veces esos 10 minutos 15 que nos vemos antes de entrar en directo, apañamos un poco lo que vamos a tratar o cómo vamos a ordenar las cosas que queremos tratar y tal, pero hoy, por sucesivas llamadas telefónicas, hemos acabado entrando los dos con el teléfono en la oreja en el estudio y estamos aquí pues echándonos el uno al otro por lo que se nos viene encima, tío. Sí, pues normalmente hay una breve charla antes del programa. Exacto, aunque sea donde solo empieza ya nuestra mesa redonda. Ajá. Y luego normalmente está la charla post-programa, ¿no?, que tenemos a la gente de Lethal Age, sí, fuera, y dice, es que no os calláis ni debajo del agua. Post-coitum, post-mortem o post lo que queráis. Dice, acabáis el programa y no ponéis ni un minuto de música y estáis aquí fuera charrando otra vez, que si os dieran una hora más de programa seguiríais charrando por los codos. Y además ya hemos bromeado alguna vez con la posibilidad de dejar algún dispositivo de grabación encima de la mesa del salón que tenemos aquí fuera del estudio de Contrabanda, porque claro, a veces la retahíla de referencias o de opiniones o de discusiones continúa fuera del micro de directo. Sí, además uniéndose pues Nacho, José Lea, Albert y tal, ¿no?, sensibilidades de los siguientes programas que vienen en la parrilla y bueno la verdad es que a veces se corta bacalao ahí. Pero eso se quedará como conversaciones, claro, privadas. Eso queda ahí rollo pues para rellenar el siguiente programa, si nos acabamos acordando después. Pero bueno, entonces, igual desde hace bastantes programas, pues deberíamos comentar igual alguna noticia o algún rumor de esos que luego son falsos. Y no sé, o reírnos de alguna historia de estas que les pasan a los actores, o no sé, como veas, Jordi. Tenemos un nuevo remake. ¿Un nuevo? Nuevo remake absolutamente necesario, como todos los remakes. Claro. En este caso, la película es Aullidos, que en su día dirigió Joe Dante. No. Y la revista Variety anuncia que ya se está preparando una versión, una nueva versión de este título llamado The Howling Reborn. Uh-huh. Entonces, bueno, el rodaje quieren que se inicie ya en febrero del 2010, porque ya tienen fecha de estreno prevista Halloween de 2010. O sea, ya las películas vale. nacen ya con fecha de estreno montada y todo. Entonces, bueno, no sabemos si será un remake siguiendo el argumento exactamente. Recordemos que era una reportera de televisión que decide hacer un descanso en una especie de en un lugar de vacaciones. Sí, un lugar de vacaciones, pero que tiene un campo de reposo, podríamos llamarlo, algún sitio así, porque sufre ya una violación, me parece. Entonces, bueno, se va con su marido allí y, bueno, lo que parecía un campo de reposo, pues se convierte en un vivero de hombres lobo. Un campo de lobos. Entonces, bueno, al parecer dicen que el director va a ser Yuen Imsiki. Y, bueno, pues como curiosidad decir que, aunque los productores van a ser Joel Katzenberg y Echi Strophand, a través de Moonstone Entertainment, los productores originales de la primera Aullidos, que son Steve Lane y Bob Pringle, van a ejercer de productores ejecutivos del proyecto. Que van a atar un poco en corto ahí a estos elementos, ¿no? A ver qué tal. Bueno, aquí sí que a mí me da miedo absoluto. O sea, recordemos que si hubieron en los 80 dos películas de hombres lobo que marcaron tanto una revolución a nivel de películas de hombre lobo como una revolución a nivel de efectos visuales. Exacto. Fueron Un hombre lobo americano en Londres y está Aullidos. Y entonces, bueno, pues aquí lo que da mucho miedo es que se pase a la CGI, porque el trabajo de estos pegar pelos en la cara, poner prótesis de látex y hacer esos stop motions con muchísima paciencia y muchísimo trabajo, veremos dónde quedan. La prueba ya la tuvimos con esa secuela, Un hombre lobo americano en París, creo que fue. Sí, que era una mujer lobo, realmente. Correcto, correcto. El chico se tira evita que se tire desde la Torre Eiffel y tal. Y bueno, ya ahí pues se les fue bastante la olla, se pasó al CGI por un tubo y bueno, no tenía nada que ver con el encanto del hombre lobo americano en Londres y Aullidos mismamente. Y además, con esos precedentes que tenemos negativos de lobos en CGI, de unos cuantos títulos que no voy a decir porque ya os imagináis cuáles son, pues la verdad es que sí que da un poco de temor. Sí, porque lobos en CGI últimamente están apareciendo también en las sagas estas para quinceañeros. Por eso. Que es que pero antes ya habíamos tenido lobos en CGI bastante cutres salchicheros en películas desde Van Helsing. Sí, por ejemplo. A la saga Underworld. Por ejemplo. Entre medio tuvimos ahí ese Dog Soldiers con esos animatrones, muy de agradecer. Sí, la verdad. Y además en un año ya con la tecnología CGI avanzada. Sí, por eso te digo. Ya allí yo creo que con Dog Soldiers algún Underworld ya había caído, si no estaba al caer. Sí, sí, fácil. Y posiblemente Van Helsing también. O sea, pero bueno, como era inglés el Marshall, pues dijo, bueno, yo doy la nota. Que por cierto, creo que de Descent 2 está por ahí. No sé si está en el Marshall tras las cámaras, pero está el proyecto ya. Creo que de Descent 2 la acabaron poniendo en Sitges este año. O sea, si ya se ha estrenado en festivales. Creo que sí. Igual estoy. ¿He visto algún cartel ya? Igual estoy haciendo una pirueta mental, pero me suena que sí. Y no estaba en la dirección, por supuesto, este señor. ¿Ni en la producción ya? La producción podría ser. Pero estoy tirando de mala memoria, además, que se considere. Es que vi el cartel y vi pues una chica toda ensangrentada con una antorcha y detrás se veía un semigolum. Un ser subterráneo. Un semigolum ahí acechando. Pues lo que también va a llevar mucho CGI. Es más, no va a haber otra cosa más que CGI, porque esto es... Dime. Espera, si me cambias de tema, solo quiero hacer, que creo que te lo comenté fuera de micro, quiero hacer un especial recuerdo. La saga Aullidos... Ay, sí, por favor, sí. Tuvo secuelas. Borra lo que he dicho antes. Tuvo secuelas, y entonces hay una secuela muy querida en Sin Audiencia, sobre la cual en su día hablaron largo y tendido Chema, Nacho y Fernando, que es la de Aullidos los marsupiales, es la tercera. Era la tercera en el orden de la saga. Es una película que es un cúmulo de despropósitos, porque aquí un profesor, antropólogo, se va a Australia a encontrar una raza de licántropos marsupiales. Entonces, esos licántropos marsupiales, pues tenían su marsupio, eran una combinación de hombres lobo con hombres canguro. Ajá. Entonces, bueno, pues eso es un hito en la chicha cutre del cine, y ese aullidos los marsupiales es al menos digno de mención. Y ¿tú has llegado a ver esta peli? Yo he visto trozos, o sea, entera bueno, no la he llegado a ver. He visto trozos. ¿Qué tal los maquillajes de los marsupials? Son muy cutres. Son muy cutres, y además llevan sus crías en los marsupios y... Mm-hmm. Pero son... Hombres lobo, son carnívoros. Son más hombres lobo que canguros, debo decir, ¿eh? O sea, quien... Sí, no hombre, se espere a nadie un canguro licántropo, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Lo único que hicieron los guionistas de Aullidos 3 fue... llevar hasta el último extremo el hecho de que en Australia no hay ningún mamífero que no sea marsupial, o sea, no hay placentarios, por decir, entre comillas, que este tipo de animales, ¿no? O sea, incluso los depredadores más sangrientos, tipo, pues no sé, todos los que ha habido en Australia en el pasado, pues eran también marsupiales. A pesar de tener colmillos y de devorar a los canguros y lo que hiciera falta. Pues aquí tenemos hombres lobo marsupiales. Es lo que tiene el aislamiento geográfico con la evolución, en fin. Pues sí, entonces un recuerdo para este aullido de los marsupiales, y perdona que te haya interrumpido antes. No, la verdad es que quería linkar el comentario por el rollo del CGI, pero bueno, da igual. Y es que yo también tenía por aquí apuntado ya desde hace unos días que se está haciendo la precuela de otro clásico del cine de terror, esta vez de zombies, que va a ser pues Night of the Living Dead 2. Origins. Espero que no tenga nada que ver con Lobezno, ¿vale? Entonces, la cuestión es que van a hacer una precuela de la primera peli de zombies de George Romero, pero va a ser toda en CGI, o sea, va a ser una peli de animación. Vale, o sea, no es que vayan a hacer los zombies de CGI, sino que todo va a ser CGI. O sea, estamos ante un proyecto de animación por ordenador, más bien, ¿vale? Entonces, y aparte de ser toda en CGI, la intención es que sea en 3D también. O sea, ahí está un poco la cuestión técnica de esta precuela de La Noche de los Muertos Vivientes. Al mando de la dirección está un tipo que no conoce ni Dios, que se llama Cebedia de Soto, que podría ser, yo que sé, medio brasileño, medio panameño, yo que sé de dónde ha salido este chaval, pero por lo visto sí que tiene bastante experiencia pues en publicidad y en clips de propaganda y estas cosas. Entonces, digamos que lo que van a aprovechar en esta producción es que, como no van a tener un vínculo con el mundo real, pues van a aprovechar para que quede una historia súper épica, súper destructiva, con el mundo arrasado, que igual en otras producciones, digamos, hechas en imagen real, ya se ha conseguido un poco, pero que igual se ha acabado limitando un poco, pues porque no deja de ser un medio limitado la imagen real, para mostrar esa hecatombe o ese caos mundial al que se sometería el planeta en el caso de que hubiera un estallido zombi, ¿no? A menos que seas Ronan Emmerich y entonces puedas destruir todo a conciencia. Que le va al hombre. Claro, pero es que creo que la mayoría de la gente que ha hecho pelis de zombies no cuenta con el talonario con el presupuesto de Roland para darle la vuelta a las placas tectónicas y poner lo que es techo que sea suelo, ¿no? Pero bueno, entonces aparte el señor de Soto ha dicho que es que va a aprovechar este proyecto pues para hacer un poco, o para inspirarse. Ha dicho que se va a inspirar en cuanto a producción, pues en los animes apocalípticos que nos vienen desde Japón. Entonces, digamos que él quiere un poco traspasar ese concepto de destrucción masiva y de digamos arrasamiento total de las ciudades que vemos en algunas pelis de animación japonesas, de las que ya sabemos que no queda títere con cabeza, no queda un edificio que no sea derrumbado, y en fin, y que el mundo puede ser un lugar muy malo sin que sea el infierno, precisamente. Bueno, pues ya vamos a aprovechar y vamos a volver a enlazar. Venga, vamos venga, a enlazar con las 3D, vamos a enlazar ahí con los zombies, y vamos a enlazar, en este caso, en vez de con las precuelas, con las secuelas. Vale. Porque Zombieland... Uh-huh. Ya se puede considerar un éxito indiscutible. Sí, sí, en Estados sí, sí. Unidos lleva una recaudación superior a los 75 millones sí, de dólares. Además, hoy no me preguntes por qué, pero he visto las cifras Y rollo sí que estaba, va por ahí. Recordemos que la producción costó menos de 20 millones de dólares, con lo cual solo con la recaudación en Estados Unidos prácticamente ha cuadruplicado al mes de su estreno. Entonces, evidentemente Sony Pictures ha dicho que hay que rodar la segunda parte. Hay que repetirlo. Al parecer ya el director Ruben Fleischer ha declarado que tanto él como todos los intérpretes, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Breslin, están dispuestos a repetir. Vaya. Y al parecer calculan que entre 1 o 2 años vamos a ver nuevas aventuras de estos personajes, pero en esta ocasión el film se va a rodar con cámaras 3D. Para ya explotar definitivamente este sistema si la película se estrena en 2011-2012. Es que al final vamos a acabar viendo todas las películas en 3D y al final lo raro será que sean en 2D. La semana que viene tenemos el gran pelotazo 3D del año, aunque es una película que ya ha tenido tantas cosas, tantas críticas a favor como en contra. Sí. Estamos hablando de Avatar, del señor Cameron, pero también supongo que es un día, el Technicolor fue un cambio muy brusco, antes sí, el sonido fue un cambio muy brusco, de alguna manera el CinemaScope fue un cambio muy brusco, si te acuerdas esas proyecciones en Cinerama, triple Cinerama, que eran tres cámaras cruzadas que hacían las proyecciones, había un cine aquí en el Paralelo barcelonés donde yo me vi en ese sistema La Conquista del Oeste. Y que no sabías por dónde venían los indios, y por delante, por detrás, sí, o por un lado. Sí, recogía aquello, la proyección simultánea de tres cámaras, pues te ampliaba toda la pantalla. Entonces, es evidente, la tecnología evoluciona, el cine evoluciona. Ya hubo un intento en los años 60 del cine en 3D, con aquellas películas del Museo, Los Crímenes del Museo de Cera, protagonizada por Vincent Price y tal, que ya utilizaron el sistema, más rudimentario. Pero bueno, al parecer ahora, sobre todo este año, las películas de animación, el 3D ha sido el rey en muchas de las producciones. Y ahora vamos a ver si se consigue estandarizar el sistema de una manera interesante y no efectista, como puede haber pasado con producciones como San Valentín Sangriento, etcétera, para adecuarlo a cualquier tipo de película que se vea con normalidad en 3D. Y lo para cual cualquier no tipo de mal. Sala también, a nivel ahí técnico. Ahí está. Que sería quizás lo que habría que pulir un poco, ¿no? Que hacer un sistema estándar que en cualquier sala de proyección se pueda instalar. De hecho, ya está funcionando así. O sea, tienen que ser cines relativamente modernos, pero son salas convencionales que ya proyectan con el sistema y te dan unas gafas ya más parecidas a las del IMAX que a las gafas aquellas azules y verdes, o hay azules y rojas. Azul y rojas. O verde para, y roja, para perdón. Hacer verdes. Y ahora ya son polarizadas de aquellas grises y tal. Lo que pasa que es verdad que muchos usuarios pues se quejan de que entre sesiones no se limpian bien las gafas y cosas de estas, pero bueno, a ver, supongo que la técnica evoluciona, mejora y cada vez será más accesible. Yo tenía más noticias, pero es que visto este comentario creo que tengo que enlazar con una experiencia de las que tuve en la semana de Donosti que no he contado todavía, y es que proyectaron, hablando también de George Romero antes, pues La Noche de los Muertos Vivientes en 3D. Con la original. La original en blanco y negro, pero la proyectaron en 3D y coloreada. Dato friquista, creo que es un proyecto, un producto que se facturó ya por 2006 y que salió directo pues a vídeo o DVD o tal. Lo que pasa que claro, pues ha ido rulando por festivales y tal, y bueno, qué menos que en una semana de este tipo, en un tipo de eventos, pues es una ocasión inmejorable para ver esta película en estas condiciones, que de normal dirías, pero qué carajo, he coloreado el puto George Romero, que si es lo mejor que tiene es el que es en blanco y negro, entre otras cosas, ¿no? ¿Y qué tipo de gafas? Pues nos dieron unas gafas que tenían unos cristales verdes, así el rollo gafas de sol, con una toallita limpiadora por gafa, o sea que realmente había que darle una frotada antes. O sea, de... eran los dos cristales verdes. Los dos verdes, o sea, eran sí. Polarizado, no gris, pero verde. Exacto, sí, vale. Verdoso, verde oscuro. Y además eso, los de la semana comentaron que habían estado haciendo pruebas antes de la proyección, a ver si en todos los puntos del patio de butacas, porque al ser un teatro antiguo, el teatro principal, pues quizás no se hubiera podido ver el 3D en algunos lados y tal. Pero bueno, al final decidieron proyectarla porque sí que se veía como se tenía que ver en todas las butacas del sitio, y se proyectó. Y además, yo si te digo la verdad, no he estado en los cines IMAX. Yo he visto algunas pelis en 3D, pero de la época antigua, de los cristalitos azul y rojo, Pero con este nuevo método, pues no había visto ninguno. Y la verdad es que me hizo una cierta ilusión. Aparte de pues ver que realmente esa tecnología sí que ya ha avanzado y se puede hacer, digamos, transmisible pues para una sala de proyección normal, que es lo que estábamos hablando ahora mismo. Y aparte, pues, que ahora pasaré un poquito a comentar la película, aunque ya nos la hemos visto todos unas cuantas veces. Lo bueno, entre comillas, que tuvo esta proyección en 3D es que pusieron el tráiler de la Alicia de Tim Burton en 3D también, antes de proyectar la peli de Romero. Entonces, decir que, claro, evidentemente, el tráiler de Alicia se luce mucho más en el 3D que la peli de George Romero, es algo muy evidente. Hombre, porque la peli de George Romero, sobre todo, no fue concebida para un sistema 3D. Exacto. Y no aprovecha el sistema. Ahí está. Y entonces, lo que sí que, digamos, es común, o que fue común, supongo que también a todas las proyecciones en 3D de ahora, es que tienes como una especie de tres planos superpuestos en cada imagen de pantalla, que digamos uno está muy cerca o al borde de la primera fila, otro a medio campo y otro en el fondo, ¿no? Entonces, esto que en Alicia pues era muy, muy bien aprovechado, porque ya sabes que tienes que colocar unos elementos en cada uno de los campos para que haya una profundidad de visión y este tipo de cosas. En cambio, en la película de Romero, pues esto a veces daba lugar a ironías de imágenes en las que, a lo mejor, pues por ejemplo, en las imágenes del cementerio en las que se ven los monolitos de las tumbas en primer plano, pues se veía muy bien el prisma de la tumba y tal, pero luego a lo mejor cuando un zombie echaba la mano por delante y tal, pues pasaba del segundo plano al primero y se notaba un efecto raro ahí, ¿sabes? Que hacía como un efecto que decías, bueno, es que esto, claro, no estuvo pensado para un poco patillero, para ¿no? proyectarse así. Aún así, tengo que decir que de Alicia hay un momento, aparte de que es una película hipercolorista, hipergalvanoplástica, y que parece que Tim Burton por fin se ha pasado a los trippies directamente, porque es realmente sin lugar a dudas una apuesta en carne y hueso de la peli de Alicia de Disney, en cierta manera, con todas sus consecuencias a nivel tecnológico, efectos especiales, maquillajes y tal. Pero hay concretamente un momento en el tráiler, que quizás ya está en internet y que también podéis ver, pero no en 3D, en el que sale proyectada de la pantalla la cabeza del gato que habla por encima de las cabezas de la gente en el patio de butacas, que es acojonante. De hecho, se me está poniendo un poco de pelillo en el brazo de solo de recordarlo, porque es, digamos, el golpe de efecto que tiene el tráiler para que se pueda ver las posibilidades que tiene el 3D si lo sabes desarrollar adecuadamente. Y claro, te estoy hablando de que yo vi a lo mejor esta peli en la penúltima fila de los acreditados en la platea, y que el gato, la cabeza del gato, se veía proyectada pues como en mitad de la sala. ¿Vale? O sea, que estamos hablando de que no estaba encima de la primera fila, estaba en el centro de la sala. Y bastante bien, o sea, realmente fue espectacular, hay que decirlo. Sí, estaba pensando, he visto el tráiler de Alicia yo en la pantalla del ordenador. Sí. Y con lo que decías de lo colorida que es la película y tal, yo creo que es un poco el reflejo que ya tuvimos en la última película de animación, La novia cadáver, el mundo de los muertos. ¿Tú recuerdas el mundo de los muertos? Sí. De La novia cadáver, que era precisamente el mundo de los vivos era absolutamente gris y anodino y tal. Y el mundo de los muertos era lo que dices, festival de trippies, ¿no? Pues yo creo que un poco se ha reflejado, sí, ya con Charlie la fábrica de chocolate también, sí, reflejó ahí un poco ya esta... Yo esta no la he visto, pero sí que se desprende un poco una cierta tendencia colorista del mismo entonces tipo. Entonces abandona un poquito el Eduardo Manos Tijeras, el Batman, estos elementos más góticos, negros, fúnebres, un poco también intimistas, depresivos. Exacto. Y entonces pues aboga por otras cosas que a lo mejor dan igual de mal rollo o peor. Sí, por eso, que en manos de este tío, a mí realmente, o sea, ya hace tiempo que sabemos de este proyecto y sigo todavía sorprendido porque se lo hayan dado a Tim Burton. Pero bueno. Yo tengo una cosa, es que pensamos que igual en Disney está cambiando algo también, ¿no? No, es que para mí, Alicia, la novela de Lewis Carroll, es un cuento para adultos. Sí, tío. Un cuento durísimo. Uh-huh. Y además un cuento de terror. O si no de terror, con elementos de horror. Con bastante mal rollito. Ya la adaptación de Disney fue curiosa porque tiene elementos que los niños no entienden. Uh-huh. Y elementos muy duros, como las rosas hay que pintar, no las han pintado bien, que le corten la cabeza a la carta. Exacto. Y además los niños cantaban la canción. Que le corte en la cabeza. O sea, si nada, ahí ¿verdad? Está. Los traumas de la niña que crece, que decrece. Unas veces quiere ser bebé, otras quiere ser mayor. Las fiestas del sombrerero loco con el té. Que, bueno, que celebran los no cumpleaños en vez de los cumpleaños. Exacto. Que así celebran 364 al año y no uno. Uh-huh. Los bichos aquellos del narguilé que perfectamente podrían estar fumando droga. Opio, sí, fuera. Fácilmente. Los gemelos, o sea, tiene multitud de elementos cercanos al horror. Sí. Tanto la novela como la adaptación de Disney, y es que si me apuras, para mí, había dos directores que podían hacer frente a este proyecto, un poco cogiendo la herencia de Lewis Carroll. Sí. Uno era Tim Burton, y posiblemente el otro sería el Gillian. Terry Gillian. Pensaba en él cuando has comenzado. Que son los dos elementos que podrían haber dado vida a una Alicia, cuanto menos interesante, desde el punto de vista de buscarle un poco la vuelta y sacarle el juguillo a la historia. Yo creo que Tim Burton puede aprovecharlo, ya veremos. Hombre, ya veremos porque viene de ese Sweeney Todd que no acabo de convencer. Sí, a pesar de ser una historia también chunguilla. Por eso a eso me refiero. Con un trasfondo ahí de maquiavélico y... Pero si a mí me hubieran dicho apostar por dos directores, hubiera apostado por Burton y por Gillian. De hecho, Gillian ya hizo un poco su propia Alicia en Tideland, que se diría en inglés. Sí, con sí. Una libre adaptación, quizás un poco más chunga que el original, evidentemente, pero claro, para eso no era el original, y es solo una especie de inspiración, ¿no? Pero sí, además, viendo el tráiler, o sea, realmente los maquillajes de Lena Bonham Carter como la reina esta que corta las cabezas y unos cuantos personajes más, está realmente, vamos, que esto en 3D va a petar, y además la gente va a salir contenta y todo del cine. A lo mejor más que con Avatar. Bueno, sí, porque realmente, al fin y al cabo, Alicia ya es una historia trillada, ya se sabe, digamos, de qué va a ir, y claro, Avatar tiene que convencer todavía. Ese es el problema de Avatar, quizás, que igual la gente, pues como en otros proyectos, está esperando más de lo que el proyecto en sí mismo es, pero bueno, este debería serlo, porque la cancha y la promo que le han dado es suficiente para eso. Yo, para acabar un poco del rollo del 3D, quería acabar diciendo que de la versión de George Romero, de La noche de los muertos vivientes, la cuestión era que el coloreado, realmente, pues, como ya habéis podido observar en alguna otra peli coloreada, es siempre deficiente. Aquí, a mí me venía el tema por el rollo de los zombies, pero los zombies es lo menos malo del coloreado en esta versión de la peli de Romero. Más que nada porque los muertos tienen un color verde manzana con un poco mate, que rollo el color que toman los muertos en las piscinas de Formol, un poco. Entonces, quieras que no, eso le da una cierta verisimilitud a lo que es el color un poco Frankenstein, el, ¿no? El color Frankenstein, sí. Pero luego, por ejemplo, tenías el rollito de los tapizados histriónicos y chillones, como algunos estampados de vestidos de señoras, las cortinas de las casas, que eran rosas y amarillos pasteles de estos que parecían los coloreados de las películas de época de Clark Gable y tal que hicieron, que se pusieron de moda hace 10 años. De ese rollete. Quieras que no, pues eso. Y que a mí me daba mucha rabia porque mi madre decía, ay, pues no se ve mal coloreado. Yo pensaba, casi un loya, ¿no? Será posible, exacto. Sí, pero bueno, sí que no, es una experiencia curiosa y que ya te digo que quizás, pues si no fuera por este tipo de situación de un festival o una semana de terror o una cosa así, pues no tendría tampoco mucho sentido verlo. Pero bueno, en pantalla grande, aunque sea coloreado y con las tumbas en 3D ocasionales, pues está bien. Además, es una película que, a pesar de que ha pasado por ella ya un par de trenes de años y de pelis que se han inspirado en ella, mantiene su frescura. Incluso yo la he visto esta vez con unos ojos un poco más críticos, y sí que la he visto realmente que hay un trasfondo de crítica social muy gordo, que en algunas de estas producciones en momento actual quizás no son tan evidentes, pero aquí sí. Además, sin querer hacer spoiler, el spoiler ese del final, nos están fotografiando ahora en este mismo instante unos tipos que están haciendo un trabajo sobre radios libres y bueno, vamos a salir en algún trabajo por ahí en la universidad. Entonces la cuestión es que realmente sí que hay, sobre todo en el final, con ese personaje que queda al final, que sobrevive a todos los zombies y que luego, pues por un acto, entre comillas, de racismo, lo acaban matando, ¿no? O sea que en ese aspecto sigue estando muy viva, muy fresca, y que la gente puede seguir inspirándose en ella porque realmente es una piedra de toque en el cine de terror, tal cual. O sea, ya lo sabíamos de antes, pero por si acaso lo vuelvo a repetir. Vale, nos hemos comido el tiempo ya, ¿no? Pues sí, es que Frankie está un poco tontorrón con la hora y realmente no hemos cumplido el tiempo de grabación, pero sí que tenemos por aquí ya revoloteando, incluso creo que nos han dejado una mala hostia un móvil antes para llamarnos y hacer un poco de ruido en directo. Pero bueno, creo que igual 3 minutillos sí que tenemos. No sé, Jordi, ¿te quieres comentar alguna de esas cosas de televisión que hemos dicho antes o las dejamos para la semana que viene? O... Bueno, nada, decir que me he puesto al día de Héroes, que tenía 4 capítulos por ahí atrasados por ver. Bueno, estamos con El Carnaval, quien esté viendo la temporada lo entenderá. Vale, porque yo no tengo ni puta. Sí, con un actor que salía en Prison Break, que aquí hace de un personaje llamado Samuel, pues... Descubriendo su poder. Y, vale, y siendo el protagonista de esta temporada. Y bueno, tenemos por ahí, como siempre, rondando a Sylar. Y en este caso, Sylar tiene un problema que tiene que solucionar. ¿Tiene algún tipo de incontinencia de algún tipo? Se ha quedado sin cuerpo. Se ha quedado sin cuerpo y su mente está atrapada en la mente de otra persona. Claro, tanto saltar y tanto juguetear con los poderes. Bueno, en este caso no fue por él. Vale. Y luego tenemos un momento importante, familia Petrelli, no voy a desvelarlo, pero bueno, pues ahí... Familia Petrelli, que el señor Mantimiglia, o como coño carajo se diga el nombre. El Ventimiglia, el Peter Petrelli. Peter Petrelli sale también en la peli del furgón de este que se estrena este viernes. ¿Sí, señor? Sí, no sé si lo hemos dicho, pero bueno, no lo hemos dicho, acaba de venir ahora el reflejo memorístico. Tienes toda la razón. Y bueno, pues nada, interesante, y además ahora aprovecharé que estoy al día con Héroes porque me voy a meter en profundidad con la tercera temporada de Dexter, uh-huh. Porque ya por el libro se ha hablado mucho de que parecía increíble poder mejorar la primera y segunda temporada de Dexter, pero la gente está encantada esta tercera temporada con, parece ser, un último capítulo que se ha visto que ha cumplido expectativas de una manera brutal. Entonces bueno, pues me voy a meter con nuestro amigo Michael C. Hall. Uh-huh. Para que este Dexter nos dé su tercera temporada en plenitud. Un pequeño apunte antes. Dime. De acabar, ya que hablamos de Dexter, creo que han sacado un juego de Dexter para, creo que es solo para PSP. ¿Tú esto, este tipo de material lo testas, lo pruebas o algo? No, a ver, yo la verdad es que juego a pocos y mayoritariamente rol. Uh-huh. No creo que Dexter sea de rol. Sí, podría serlo. Yo pero... no lo sé, o sea, te lo pregunto porque he visto la propaganda en algunos blogs y páginas de cine de género. Y menos si es americanas. Para PSP, porque para consola. Y creo que realmente era solo, pues eso, para pequeños dispositivos y tal. Sí, bueno, supongo que será algún tipo de juego de acción, sí. Tipo, no sé, puede ser como un GTA o alguna cosa así, con misiones, no lo sé. Parecía más rollo, pues, de hacer misiones, igual. Sí, o sea, de infiltración, de sí. Alguna cosa así. Vale. Bueno, no estaría mal probarlo, pero no ha caído en mis manos. Bueno, pues ahora sí que nos tenemos que pensar en despedir ya del programa de hoy. Que sepáis que yo tenía más películas para comentar, pero... películas atrasadas, de sí, festivales... Pero mira, fíjate tú, pues hoy ha caído lo de los muertos de Romero, que yo pensaba ya que no lo iba a acabar comentando nunca, pero bueno, pues mira, hoy ha salido... Vamos refrescando. Y quieras que no, pues vamos recuperando, pero que sepáis que eso, que quizás alguna de esas que hemos hablado de octubre hasta el día de hoy que están pendientes, pues quizás caigan en los programas que quedan hasta antes de final de año, que ya queda poquito. Ya queda poquito. Venga. Bueno, lo dicho, hasta la semana que viene. Adiós. Alberto Mercado anunció que el municipio dio inicio a una investigación para identificar a los autores de los grafitis en